Entonces, vamos a comenzar el estudio de hoy. ¿Dónde quedamos la semana pasada? Versículo, capítulo 28, ¿cierto? 28. Por lo que me acuerdo fue 28, ¿no? Sí, vimos la parte donde el Señor llamó a Isaac, o sea, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. ¿Por qué le dijo esto? Porque Rebeca anteriormente le dijo a Isaac, le dijo, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? De las hijas de esta tierra, ¿para qué le sirve la vida? Ella usando la astucia, la manipulación o la guianza de su esposo le dice estas cosas para que Jacob pueda irse con la bendición de su padre. O sea, como que la iniciativa de su papá, mira, mira Jacob, ven, te voy a bendecir, ándate a la tierra de donde están nuestros parientes y toma una mujer de allá, como que fuera de él la iniciativa. Claro. Pero esta iniciativa fue de Rebeca. O sea, Rebeca fue persuadido por ella. Claro. Rebeca fue la gran gestora de Jacob. Fíjense bien, nosotros en la vida a veces tenemos gestores. Tenemos gente que nos prepara, gente que nos conduce. Y de alguna manera Rebeca condujo toda esta situación. Y la condujo bien. Supo hacerlo. Tenía un conflicto entre los dos hijos. ¿Cómo una mamá se puede allegar más a un hijo que al otro? Claro. Bueno, lo hizo solamente porque había una palabra de Dios de por medio. Dios le permitió a Rebeca mirar el futuro y decir, realmente mi hijo menor va a ser el que va a llevar el linaje de la familia. Porque eso significa primogenitura. El que va a llevar las riendas de la familia, el que va a llevar el legado de la familia, este peso espiritual no podía ser llevado por Esaú porque Esaú tenía otros intereses. Esaú era un hombre sensual. ¿Por qué era sensual? ¿Se acuerdan que yo les dejé unas tareas que averiguaran acerca de las hijas de Het? Entonces quiero ver si la hicieron para que hablemos de la sensualidad de estas mujeres. Aquí encontré que Het era hijo de Canaán. ¿Hijo directo? Sí. Ya, hijo de Canaán. Que sale en Génesis 10, 15. Ya. Y a ver si la puedo leer. Léala nomás. Para ver, 10, 15. Dice aquí, Canaán engendró a su primogénito Sidón a los eteos. Ya. De ahí viene Het, de los eteos. De los eteos. Sí. Y significa temblor, temor o terror. Het. Het. Temor, terror o temblor. Claro. ¿Cierto? Por lo que encontré. Ya. Entonces, temor, terror y temblor era lo que operaba en las hijas de Het. ¿Te fijan? Terror, temblor. Temor y temblor. Y temblor. Pero estas mujeres, si eran hijas de Canaán, traían una carga genética. Eran mujeres extremadamente sensuales. Extremadamente, podríamos haber dicho también, extremadamente... tenían su cosa atractiva. Seducir. Eran seductoras, eran atrevidas y eran idólatras. Adoraban otros dioses. ¿Tienen lo mismo más o menos el significado? No, yo no busqué el significado de Het. Busqué quién era. ¿Ya? Y dice que era el segundo hijo de Canaán y bisnieto de Noé. Fue el padre del pueblo hitita y los dioses que adoraban era Dagán, Baal, Acera. Y Acera. Y Acera. Y Dagán... Es Dios de los cereales, el protector de los cultivos a los que daba fertilidad y quien enseñó a cultivar trigo, inventó el arado, su nombre significa grano o semilla. Bien. Y el otro que es Baal, amo, señor, dueño. Amo, señor. Era la deidad cananea. más importante que para ellos controlaba la lluvia, las tormentas y por tanto la agricultura. Los cananeos creían que proporcionaba la prosperidad económica por medio de buenas cosechas y grandes rebaños. Y Acera, madre de todos los dioses. De todos los dioses. ¿Quién era Acera? ¿Se acuerda que lo vimos tiempo atrás? Acera era la misma Ishtar, la que se casó con Nimrod. Ella, por eso que se le dice la madre de todos los dioses. Y estas mujeres eran sensuales, eran atrevidas, eran hechiceras. Eran brujas, pero no de estas brujas que uno dice de nariz porrosa, con cuncha, no, eran mujeres muy sensuales que usaban la manipulación, porque la hechicería es manipulación. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Manipulaban a su esposo a hacer lo malo. Por eso que Rebeca decía, estoy hastiada de las hijas de Jet. Sí. Si Jacob toma hijas, mujeres de estas mujeres, o sea, esposas de este hombre, de estos linajes, ¿de qué me sirve vivir? Porque ya ella había tenido un conflicto serio con Esaú, cuando Esaú tomó mujeres de ellos. Le hacía una vida muy mala para, claro, que después lo hicieran con su nuera. Porque no había comunión. Por ejemplo, si no hay comunión, por ejemplo, nosotros somos cristianos y la Tania tiene una suegra que es bruja. ¿Qué comunión puede haber ahí? No hay comunicación porque ella no te estaría hablando de parte de Dios, te hablaría, oye, dale esta pócima. Encomienda a tu esposa al Dios tanto. Haz esto otro, haz el ritual de la luna. Hácete los baños de sal, hácete los baños de ruda, pone una crucecita aquí, cosas que nosotros no hablamos, no es idioma, o sea, no había comunicación, había una división. Y eso no estaba en el corazón de esta familia, no tenía por qué estar. Entonces Saúl era un hombre que no tenía propósito, no tenía visión, no sabía quién eran sus padres, y él obedecía a lo que estaba en su sangre, porque él absorbió toda la parte mala en este nacimiento. Él venía a ser como el linaje de Satanás sobre la tierra. Y Satanás lo tenía así como decir, esta es mi carta, este va a ser el primogénito de los hijos de Isaac. Pero Dios, como se había adelantado, Dios cambió los propósitos y puso toda la bendición sobre el menor. Es como que a Esaú no le importó lo que él tenía. Es que no vivió una vida conforme a lo que el Señor quería. No, por eso que él se había convertido en un cazador. No le importó. Él, en su genes había otra cosa. Él era un hombre que disfrutaba de las cosas terrenales. Era un hombre que por hambre podía vender su primogenitura. Menospreciaba todo. Y claro, era un hombre que no le importaba nada, no era un hombre espiritual. Jacob, por otro lado, era espiritual, pero era muy manipulado porque así se reflejaba su nombre. Como que Esaú dio rienda suelta a su naturaleza, ¿no? Claro. No quiso agradar ni al Dios de su padre. De su padre ni de su abuelo, ellos conocían la historia. Ni honrar a su padre, porque si era el hijo mayor, él tenía que haberle dicho, padre, toma una mujer para mí. Claro. Padre, ¿es de tu agrado esta mujer? No, él iba nomás. Se casó. Y es que ese es el problema, porque mira, la gran mayoría de los hombres profetas del pueblo de Dios han caído por causa de la sensualidad. Es que la sensualidad trae envuelto dentro un mundo demoníaco, poderes pitonizos, poderes de atracción. El diablo usa eso. Por eso a veces andan mujeres que, cuando digo mujeres, también digo hombres, que llegan a las iglesias y uno cree que son parte de los hermanos, pero no, esos vienen con intención de destruir. Vienen mandados para tratar de dividir los hogares. Vienen con espíritus inmundos de atracción, de sensualidad, de lujuria. Entonces llegan a un lugar y a veces bien llega un hombre y le levanta la esposa a un pastor, a un líder, y que le escoba la iglesia. O de repente llega una mujer, se levanta al pastor. Pero ahora el problema no es el que cae, sino por qué cayó. Porque nosotros como líderes de parte del Señor tenemos que ser conscientes que el enemigo va a venir a tentarnos. Puede tentarnos todo lo que quiere, pero queda en nosotros si nos dejamos seducir. Claro. Y el problema de Saúl, que él no estaba ni ahí con eso. Él no honró a su padre, no honró a su madre. Por eso que la Biblia dice, como mandamiento, que debemos de honrar a padre y a madre. ¿Qué hizo Jacob? Jacob honró a su madre. Le obedeció. Y luego también honró a su padre. Cuando su padre lo llama, le dice, anda a tal lugar a buscar una hija, una esposa. Y él lo obedeció. ¿Te fijas? Se mandó el condoro, a lo mejor, de haberlo engañado. Pero ese engaño fue algo permitido para llegar a un fin. El ojo que tenía Rebeca era un ojo de tiempo, era un ojo que era una visionaria de lo que venía. En cambio, Isaac estaba ciego. Isaac no entendía nada. Se supone que él era el patriarca, pero aquí la que estaba llevando las riendas del destino era Rebeca. Por eso que Rebeca es extraordinaria. Si Rebeca no influencia a Jacob, sería otra historia. Como contaba claro, la semana pasada. Claro, por eso que dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué es lo que hace la mujer sabia? Edifica su casa. Entonces tú es la que tenés que construir ese techo. No. Sí, porque ella es la que edifica la casa. ¿Pero cómo la edificar? Con oración. Sí, porque a veces le dicen, no, porque tú eres el hombre de la casa, tienes que construir acá. No, la que construye la casa... Hay roles para cada uno. Claro. La que construye la casa... La que construye la casa en oración es la mujer sabia. Entonces la mujer es la que tiene que estar también guiando a los hijos, guiando a su esposo. Si el esposo está perdiendo el camino, tiene que ahí estar pidiendo al Señor por él. La primera que intercede por el esposo es la esposa. Entonces, eso es lo que podemos rescatar de esta tarea. ¿Había más tareas? El nombre de Rebeca, ¿qué significa? Ya, ¿y qué significa? ¿Lo puedo encontrar? ¿Qué toca? Ah. Déjalo, porque me gusta la chica. Déjalo, hermano. La que lleva el lazo. Mira, la que lleva... ¿Es lo mismo? Sí, lo mismo. Dice cuerda con lazo para atar animales jóvenes. Mira, o atar firmemente. La que... Ella cumplía el rol de su nombre, ¿ves? Ella ató el destino. Ella ató el lazo del destino. Sí. Lo que decía yo de antes, ahí está la palabra. Ella... O conexión. Ella tenía las conexiones, ella tenía la... Ella tuvo la conexión con el Dios Eterno, que le mostró... Le mostró cuál era la manera y ella tomó la rienda. Díganos más. Aquí en el nombre de Rebeca hay un vocablo RBQ que significa juntar, ligar. Juntar también. Y ligar. ¿Ven que los nombres de alguna manera... En la Biblia, aquí en el Génesis por lo menos, tienen un significado profundo, que enlazan todo. Tú sabes, uno lee, ay, aquí y allá. Incluso si fuéramos más al detalle, podríamos encontrar más tesoros, pero esta es una forma de encontrar tesoros, de encontrar vínculos en la palabra. ¿Tiene algo más? Sí, léelo. Fue una matriarca bíblica y la mujer y sobrina segunda de Isaac. Rebeca fue la madre de los gemelos Esaú y Jacob, siendo este último su elegido. Era nieta del hermano de Abraham, Nahor. Abraham era el padre de Isaac. Uh-huh. Y las hijas de Het, que fueron las esposas de Saúl, había nombres de ellas que había que investigar, ¿sí? ¿Cierto? De los papás, ¿ya? Y de las hijas. Sí. Uno de los papás era Beri Eteo. Ya. Encontré Beri, que significa hombre de los manantiales, perteneciente a un pozo o a mi pozo. Ya. ¿Cómo se llamaba el caballero? Y el otro padre era Elón. Ya. Pero ese no sale, no encontré. No encontró. ¿Y cuál otro encontró? Y las hijas era Judith o Yehudith. Ya. Solo me apareció que era de la tribu de Judá. Claro, Judith. Que viene esa palabra. Y pero ya era una palabra que se usaba antes, claro. Claro. Y Basemat viene de la raíz semítica, la B, la S y la M, que es fragante. Ya. Y también tiene relación en Génesis 28, 9, que está más adelante, que vamos a leer. Ya. Dice que y Esaú fue a Ismael, hijo de Abraham, ¿ya? Y además de sus otras esposas, tomó por esposa a Bismat, hermana de Bayot, hija de Ismael. Que quiere, tiene que relación que son la misma mujer, pero llevan otro sobrenombre. Ya. En Génesis 36, mucho más adelante, también se llama de Ada o de Basemat. Ya. O Bismat. O Malahat. Ya. Pero se dice que es la misma persona. Ah, ya. ¿Y qué significaba semilla? Fragante. Fragante. Ya, bueno. Eso es nada más que para que ustedes den tiempo a buscar los nombres de los personajes. En los nombres hay algo. Fíjense que uno de estos padres era un hombre que significaba manantial o pozo. Resulta que Isaac era un hombre abridor de pozo. Abraham era abridor de pozo. Ahora, ¿podemos juntar un pozo de agua bendecida con otra agua turbia? No podemos. Pero eso es lo que hizo Esaú. Esaú, al hacer lo que hizo, estaba mezclando las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que el Señor tiene para nosotros una pura línea. Y eso es lo que Dios demandaba del linaje. Entonces, por eso Dios entendía que Jacob sería el hombre para esta comisión, el hombre escogido. Y Rebeca también lo sabía. Entonces ahora vamos a entrar de lleno a ver lo que pasó con Jacob, ¿ya? Vamos entonces a la lectura. En el capítulo 28. Capítulo 28. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver del versículo 10. 28:10. Lee, Walter, por favor. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquella paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y se acostó en ese lugar, ¿cierto? Y después, ¿qué dice? Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Sigue. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Te fijas? Mira, aquí Jacob salió de Berseba y fue a Aram. Y en el camino tuvo que pasar por este lugar que es el mismo lugar donde estuvo Abraham con Isaac. Y en este lugar tiene un encuentro. En este lugar, al colocarse ahí a dormir, es como que la cita de Dios le alcanzó ahí en ese mismo lugar. Es un lugar que se repite. Y en ese lugar el Señor se le aparece, y aquí dice el Señor estaba sobre ella, sobre la escalera, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Lea el 14, por favor, Nene. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al oriente y al occidente, al norte y al sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Mira, en ti y en tu simiente, no en tus simientes, como el apóstol Pablo dice en algún momento, habla de esa simiente, que la simiente sería Jesucristo, la semilla perfecta. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el unigénito de Dios, el un gen, el primer gen, el gen perfecto de Dios. Y luego que Jesucristo vino, nosotros venimos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. O sea, somos parte de esa semilla. La semilla que correspondía a lo que vendría de Jacob, de sus descendientes. Entonces, cuando habla de su simiente, se está refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Sí, yo supongo que nosotros no nacimos, no somos del linaje de Abraham en la sangre, sino que nosotros por creer en Jesucristo, el Rey de Reyes, y en esa simiente que se refiere, somos también familia de él porque somos injertados a ese árbol que también habla la palabra. Lo que pasa es que nosotros somos hijos de Abraham, o de Isaac, o de Jacob, por medio de la fe. Porque Abraham creyó a Dios por fe y le fue contado por justicia. Entonces Jacob está aquí recibiendo entonces unas palabras de fe. Le dice que él le dará toda esa tierra. Te extenderá hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dice, en ti y en tu simiente. O sea, salta, le dice, de ti, de lo que vendrá de ti, y tu simiente, la simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces nosotros somos parte de esta familia por medio de la fe. No por medio de la sangre, no por medio de carne, sino que por medio de la fe. Espíritu, de fe. La fe. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero por fe creemos que fue constituido el universo, como dice la Biblia. ¿Te fijas? Entonces, a través de esta fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el libro de Juan, a los suyos vino. A los suyos. A los suyos vino. A los suyos. Y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿A qué a los suyos? A su pueblo. A los suyos, a su trabajo. Vino a su cumplimiento. Él vino a hacer su labor a lo suyo. Vino. Su obra. Sí, es que cuando yo leí esa palabra, ese versículo en Juan, tiene doble trasfondo si lo leemos a los suyos. Pero no dice a los suyos. No, dice a los suyos. A los suyos. Él venía a cumplir lo suyo. Sí, búsquenlo, por favor, en esta versión. Viste que tú dijiste, Nene, porque eso también yo lo vi con la hermana, lo vimos con la hermana Kerin. Nosotros, ¿tiene? De tiempo atrás. Búsquenlo ahí primero de Juan. O sea, en Juan, en el libro Juan. De Juan. Mira, a lo suyo vino, Porque debe ser que en algunas versiones sale diferente. Aquí está el 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero debería salir diferente en algunas versiones. En algunas sale todo igual. ¿11 cuánto? En el primer... No, Juan 1, 11. Dice, en Juan 1 dice, en el acá también mundo dice, estaba. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí dice diferente, pero un poquito. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Que hay una versión que dice a los suyos, que yo no estaba tan mal. ¿Qué? Porque yo lo había leído. Pero fíjate bien, no nos encabecemos en esto. Pero en cuanto a los que le recibieron, ¿qué dice ahí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A los que creen. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay otra versión que dice ser conformados a la imagen de Dios. Claro, no dijo a la tribu o a lo nada, sino a los que creen solamente. A los que creen. ¿Por qué? Porque esto, el evangelio, es de creer. ¿Por cuánto creíste? Dice una palabra. ¿Por cuánto creíste? Y la otra frase la tienen que buscar. Miren, se te olvidó. Es que no se la puedo decir todo tan fácil. Búsquelo, tarea, por en cuanto a creíste, y la otra frase la se te será hecho. Por cuanto creíste. No de eso. No venga nada que uno lo ayunte aquí. Bueno, la cosa es que esta promesa viene a redactar algo, porque la simiente significa el semen. En tu simiente, en ese caldo de cultivo ahí donde está todo, en esa simiente estará la multitud de estrellas o la multitud como la arena del mar. En esa simiente, en esa cosa esplendorosa, en esa simiente, en esa semilla especial que viene a multiplicarse ahora la familia de Dios. La familia de Dios. ¿Cómo se multiplica? A través de creer en el Hijo de Dios. A través de creer. Entonces, nosotros pertenecemos a esta familia a causa de la fe. La fe que heredó Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque estos herederos estaban solamente moviéndose por fe. Y ahí se estaba gestando un linaje especial. Un linaje en el que Dios estaba interviniendo. Por aquí sí, por aquí no. El mayor servirá al menor. Y así, entrelazando las bendiciones, ¿para qué? Para confundir al príncipe de este mundo. Porque el príncipe de este mundo es muy sabio, pero no tiene la sabiduría de Dios. Porque Dios escondió cosas a los sabios y a los entendidos de este mundo. ¿Y las reveló a quiénes? A los humildes. Entonces, nosotros vamos a encontrar esta bendición, esta respuesta, si somos humildes en la palabra. Vamos a encontrar conexión con su palabra, vamos a tener revelación de su palabra y vamos a ir entendiendo el trasfondo, porque aquí hay algo que afecta a toda la humanidad, a toda la humanidad. Afecta a la fe, afecta a la vida eterna, afecta al mundo espiritual, afecta a la eternidad después de que pase el cielo y la tierra. Esto lo afecta a todo. Por eso que nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos por sobre este mundo. Pero en este mundo tenemos que caminar con temor y temblor. Con humildad. Que es lo que más nos cuesta. La humildad es algo que es preciado como el oro. Cuesta encontrarlo. A veces tenemos apariencia de humildad. A veces tenemos apariencia de bondad. A veces creemos que somos humildes. Claro, y a veces no tenemos nada de eso. Pero tenemos nosotros a quien imitar. Tenemos a quien imitar, a nuestro Señor. Aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. De corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, si cuando yo estoy hablando la palabra, vienen los versículos. Sí. Pero cuando no estoy predicando, digo, ¿a dónde sale esto? ¿Dónde está? Pero es así, porque el Señor hace eso. El Señor toma de su espíritu, que su espíritu está en la palabra y nos entrega esas cosas lindas. Entonces sigamos, por favor. El versículo 15. Nene, por favor. He aquí que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré regresar a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que te he dicho. Mira, te haré regresar a esta tierra. Ahí hay una profecía para un poquito más de tiempo. Te haré regresar a esta tierra. O sea, tú vas a ir allá a Aram, irás allá donde están los parientes, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a tener ovejas, todo, pero te voy a hacer regresar a esta tierra. ¿Te fijas? Dios tiene profecías hacia la eternidad cuando le habla de su simiente, porque es una palabra hacia la eternidad, desde que Cristo vino hasta el juicio final, hasta allá, una palabra que tiene un trasfondo espiritual tremendo, y aquí le habla de que irá allá y luego volverá a esta tierra. Y el versículo 16, por favor. Y Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces Jacob se atemorizó en gran manera y dijo: cuán impotente. ¿Cuán importante o cuán impotente? Cuán imponente es este lugar hoy. Esto no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. ¿Y qué dice? ¿Hay alguna versión que diga diferente ahí, Tania, por favor? Por el 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué temible este lugar. Qué imponente. Qué imponente es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí había un portal. De alguna manera Dios usó ese lugar y ese lugar lo señaló. Por eso que ahí después puso su casa de oración. Ahí puso... mandó que ahí fuese, ese lugar fue señalado con Abraham, con Isaac, con Jacob, después con el rey David, y así. Y hoy día tomado por los musulmanes, pero bien tomado por los musulmanes. Porque si no lo hubiesen tomado los musulmanes, Roma estaría tomando ese lugar. Entonces los musulmanes están como haciéndole una contra a la iglesia romana, para que se cumplan los propósitos proféticos. Claro que para que se cumplan estos propósitos, a lo mejor va a haber guerra entre los musulmanes y los judíos. Claro. O bien va a haber algún anunciado de paz. Alguna cosa va a ocurrir en que ese lugar va a tener un desarrollo de una guerra o después de algún enunciado de paz en que permitan que los judíos levanten su templo. Porque esa es la mentalidad de ellos. Hoy día trabajan en el templo, que la vaca roja ya la tienen, que ya tienen los utensilios, que si se diera el caso ya podrían levantar el templo en un par de meses, que ya tienen las piedras listas, que tienen el oro, que tienen todo desarrollado para levantar su templo, pero no pueden hacerlo porque los musulmanes tienen tomado ese territorio. Entonces, todo apunta a un tiempo profético, por eso es que hay mucha profecía que todavía no se cumple. Si nosotros estamos lejos de muchas profecías que tienen que cumplirse todavía, a veces pensamos que ya estamos en el fin de los tiempos, el fin, pero no es tan así. Mira, hay hartas cosas que tienen que cumplirse: la caída de Babilonia, que caigan los juicios tremendos sobre la tierra, que muera la tercera parte de los seres vivientes, todo ese tipo de cosas que están escritas ahí todavía no han ocurrido, pero están para ocurrir, están para pasar. Y hay cosas que ya se han cumplido cuando Jesús dice que cuando Él vuelva será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Resulta que los hombres que están gobernando el mundo hoy en día están trabajando no ir en contra de esa profecía, sino que de cumplir esa profecía. Claro. Ellos son, podríamos decir, gente que cumple la profecía. Cuando están destruyendo la tierra, cuando están haciendo leyes abortistas, cuando están haciendo leyes homosexuales, ellos son verdaderos embajadores de que se cumpla la profecía. Cuando están haciendo todo este tipo de maldad que la gente no se da cuenta, ellos están llevando adelante la profecía de Jesucristo, porque Él dijo, mis palabras son verdad. Él dijo, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y estas cosas tienen que ocurrir como señal. Entonces a veces nosotros decimos, pucha, estos tipos malos están haciendo tanto daño en el mundo. Pero si vemos, están obedeciendo la Biblia más que nosotros. No entendemos nosotros el trasfondo total de lo que está pasando muchas veces. Entonces Dios permite que nosotros vivamos en medio de toda esta corrupción, que vivamos en medio de todo esto que está ocurriendo, pero nos permite, el Señor nos permite a nosotros subsistir, poner a prueba nuestra fe, porque la Biblia dice que nuestra fe vence ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Vuestra fe vence al mundo. ¿Cómo vence nuestra fe al mundo? Es que el mundo está patas para arriba, pero el Señor está con nosotros. El Señor nos cuida, nos protege, nos bendice. Y si nos toca irnos en la enfermedad o en cualquier cosa, nos vamos a ir porque andamos con el Señor. Pero no tememos a los que pueden matar este cuerpo, sino que tememos a aquel que tiene más poder que eso. Lo que tenemos que entender nosotros es que en esta vida estamos de paso. ¿Por qué nos aferramos tanto a la vida si todos los seres vivos han tenido que morir? Todos, ricos, grandes, pequeños. El problema es que hoy la gente que predica el Evangelio no habla de la eternidad. Ya no se cantan esos himnos, esos coritos. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Por qué? Porque no, estos quieren tener su hogar aquí. Pero resulta que este es un hogar temporal. Este sí. Es un hogar de paso. Tenemos que entender eso. Entonces, el problema es que nos aferramos muchas veces a este mundo. Es que nos aferramos porque le damos más lugar a lo que sentimos en la carne, a las emociones o a los miedos, a los temores de no saber de dónde somos. Pero nosotros tenemos que saber quiénes somos y para dónde vamos. ¿A dónde vas tú, Dani? Vaya a tu casa celestial, pues. Ahí vas a la Nueva Jerusalén. Vas a ir a ver a tu Señor. Vas a ir ahí a estar con Él, a servirle. Vas a ir a las estrellas ahí a anunciar que Jesucristo te restauró. Y vamos a ir a hacer un trabajo de restauración en los cielos. Si no, vamos a ir a andar con arpas y a poto pelado cantando alabanza. Hay gente que piensa que eso es lo único que va a hacer el cielo. Pregúntale a cualquier hermano. Bueno, no, allá vamos a cantar alabanza y vamos a danzar al cordero. Hay algunos que dicen, no, si vamos a ir a las bodas, pero la boda no va a ser toda la eternidad, po. Oye, una boda es bonita mientras dura, ¿no? Po. O sea, la ceremonia. La ceremonia. Pero después hay trabajo, después hay desafíos, después hay esparcimiento y crecimiento. Hay cosas que no sabemos que vamos a vivir allá, pero allá tendremos un desarrollo extraordinario de nuestro Dios. Yo me imagino que vamos a ir a las estrellas de donde cayeron ese gran número que siguió a Satanás para llevar el nombre de Jesucristo a esos lugares como embajadores del reino, como evangelistas, ir a alcanzar esos lugares y a lo mejor a gobernar en su nombre, no sabemos. Pero de que no vamos a estar toda una eternidad, qué fome sería una eternidad completa, estar a poto pelado ahí con una arpita, como lo pintan a veces. Como lo pintan. ¿Cierto? Ya me imagino algunos las caras que tienen para andar a poto pelado, no hay que ver. Entonces. No cuadra. No cuadra. Entonces yo lo hago para, les digo estas cosas para que las piensen Y claro, puedan ustedes preguntarse, Señor, ¿por qué estoy pasando tantas cosas en mi vida aquí? Aquí estoy aprendiendo cosas que voy a tener que desarrollar allá. Aquí estoy aprendiendo cosas que allá voy a tener que desarrollar. ¿Te fijas? Entonces aquí estamos aprendiendo principios, valores. Estamos aprendiendo acerca del verdadero amor, del fundamento del amor. Dios es amor. Dios es amor. Él tenía un plan. Claro. Hace tanto tiempo atrás y que llegó hasta este tiempo que estamos en la hora. Y ese plan no va a ser abortado, él lo va a ejecutar hasta el final. Sí, imagínate que nosotros, de como somos, somos llamados a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Nosotros, imagínate la Tania, el Walter, la Irene, el Abel, conformados a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahí hay un misterio tremendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender que en esta vida no jugamos el todo por el todo para continuar hacia allá, hacia Él. Esto no es del que quiere ni del que corre, de que Dios tiene misericordia. Entonces, siempre estemos apelando a la misericordia de Dios, que no nos embotemos, que no nos echemos a perder. Que no transemos nuestra vida espiritual en cosas ocultas, sino que pidamos a Dios que nos limpie. Porque mira, no todo pertenece a los demonios. ¿Sabes hasta dónde llega el demonio? El demonio llega hasta donde te presenta la tentación. Te la presenta. Pero el que alarga la mano va a comer la tentación. Es uno. Por eso uno no puede decir, no, es que el demonio... No, es que esto pasó por el demonio. No, escúchame bien. Siempre la Biblia nos ha presentado que el demonio le empezó a hablar a Eva, ¿cierto? Y así el demonio vino ante Jesús y le dijo, mira, si postrado me adoras, te doy todo esto. Sí, ¿no? ¿Cierto? Porque era de él. Claro, pero él no puede entrar en nosotros si no le damos permiso. Por eso la Biblia dice... Que el que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia se preña la persona del deseo y luego da a luz el pecado. La persona empieza, ay, no, es que yo quiero eso, ay, ¿cómo será? Ay, es que no sé, ay, ay, un poquito nomás. Y ya en ese poquito entró, se abrió una puerta, y aquí estamos hablando de puertas. Nosotros tenemos una puerta de Dios, una casa de Dios, una puerta del cielo. Esa es de Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por esta puerta tenemos que entrar. Pero a veces nosotros, el enemigo nos pone una cosita y él abre una puerta para entrar a destruir nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que es Betel? Puerta de Dios, casa de Dios, puerta del cielo. Un portal. Hay una palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 que dice, he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, cual nadie puede cerrar. Ahí hay otra puerta, eso es una puerta espiritual. Saber identificar cuál es la puerta verdadera que es Jesucristo, ¿cierto? Claro. Pero hay puerta alternativa. Como siempre el enemigo quiere imitar todo lo de Dios. Claro. Entonces hay que estar apercibido a qué puerta uno va a abrir. Mira, las tentaciones son puertas. Las tentaciones, los pensamientos son puertas. Las distracciones. El olvidar nuestro origen son puertas que el enemigo abre. Porque mira, el mundo está lleno de puertas. Nos ofrece mil y una alternativa. De que tú puedes, de que tú eres, de que tú no necesitas, de que tú medites, de que tú hagas yoga, de que tú no necesitas a Dios, tú lo que necesitas es un terapeuta, así te dicen. No, anda del terapeuta y te va a dejar impecable. Eso es lo que ofrece el enemigo hoy en día, terapias. pero lo que ofrecía Jesucristo o lo que ofrece el Señor es que la gente se vuelva a Él. Esa es la diferencia de nosotros con cualquier religión de la nueva era, cualquier cosa. Que la religión de la nueva era ahora se levanta ofreciendo mil y unas soluciones y la gente las compra. Yo tenía una amiga que iba a la iglesia, que siempre lloraba, que siempre, pero empezó a dejarlo y empezó a meterse a la yoga. Y después empezó a decirme, no, si aquí también hablan de Jesús, y no, si el maestro Jesús para allá y el maestro Jesús para acá. Después empezó a hablar de otros maestros y hasta ahí le llegó Jesús y después andaba vestiendo de blanco, haciendo yoga, haciendo meditaciones. Y perdimos a la hermana, la perdimos, porque ella estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Claro. Ella no entendía cuál era su lugar en la vida y en Dios. Nosotros somos los únicos que creemos en un Dios verdadero, real. Un Dios real, no en el universo, porque hay gente que dice el universo. Sí, por el karma y todo. El karma. No, nosotros creemos que Dios es real y es un padre. Una persona. Una persona que lo hizo todo y que luego tiene un juicio para ordenar todo el desorden que hubo y todo lo colocó bajo su hijo. Ya, los que quieran huir de este castigo, hay una puerta que es la puerta de las ovejas. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y dijo, el que por mí entra en este será salvo. Entonces, para poder entrar por la puerta, que es Jesucristo, nosotros tenemos que ser ovejas. Y Dios tiene que ser nuestro pastor. Y no queda de otra. Dios tiene que ser nuestro pastor. Nosotros somos almas que somos pastoreados por Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos conduce hacia Él. Si esta no es una cuestión que nosotros busquemos a Dios. Dios vio que éramos ovejas en la eternidad y dijo, ya voy a revelar mi nombre a ellos de una manera o de otra. Les voy a hacer saber que yo estoy con ellos. Ya, les voy a decir, mira, yo estoy contigo. No te puedo obligar que me ames. Tú tienes que amarme. Tienes que irme conociendo. Como libre albedrío. Él respeta tu libre albedrío. Pero el diablo no. Pues el diablo te pone un gancho aquí. Te pone el cebo. Y tú lo agarras. Y te agarra como un esclavo. Y no te suelta. Esa es la gran diferencia. Y después te acusa. Claro, sí, entonces, ¿qué pasó aquí? Volvamos a Jacob. Jacob dijo, oh, qué imponente este lugar. No es otra cosa que puerta de Dios. Casa de Dios, puerta del cielo, ¿cierto? ¿En qué versículo está esto? 17. Y luego el 18, ¿qué dice Tania? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ya. Sigue. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel. Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ya. Sigue. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo, aparte para ti. Apartaré para ti. Fíjate bien que él, al ver todo esto que Dios le habló, todo, él a sí mismo se hace un juramento. A sí mismo él se hace como una promesa. Dios ya le había dicho acá, le dijo, vas a ir allá a ese lugar y te voy a hacer regresar. ¿Te fijas o no? Sí, pues, anteriormente. ¿Dónde está eso? Aquí, el 15 dice, aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vaya y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he prometido. ¿Qué le había prometido? Te daré esta tierra a lo largo, sí, a lo ancho, al norte, al sur, te expandirá. Y volvió a soltar la misma promesa. ¿Te fijas? La misma promesa. Pero este que no había hablado con Dios hasta ese momento, dice: ¡Ay, el sueño que tuve! ¡Impresionante! Ya, si realmente se cumple lo que me dijo, si yo vuelvo, voy a poner esta, voy a ungir esta piedra, le voy a echar aceite para que no se me olvide. Que quede una señal aquí que yo vi esto y es como un juramento esto. Y ya, si él me hace volver, si él me bendice, si él me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Ahí recién él hace este compromiso. Entonces a Dios no le costaba nada ya cumplir lo que ya le había dicho porque se lo profetizó. O sea, cuando Dios habla, tenemos que entender que ya, no, que ya, claro, ya es profecía, pero que ya es algo que ocurrió. Una promesa de él. Una promesa directa de él, si aquí no vino ningún hombre a decírselo. Sí. Porque a veces me cuesta a mí cuando viene un hombre con una profecía decirme algo, pero cuando es Dios que te lo dice. Sí. Cuando es Dios que te lo dice, tú camináis nomás y vais y se cumple porque Dios lo dijo. A ese plano tenemos que caminar. Nosotros tenemos que conocer la voz de Dios. Y este Abraham, o sea, este Jacob, que era el nieto de Abraham, ya para arreglarla, ¿cierto? Tiene este comportamiento, dice, realmente si se cumple lo que me dijo en el sueño, entonces este será mi Dios y voy a apartar todo el diezmo de lo que me dé. Ahora, él hace este juramento, el Señor no le pidió ningún diezmo, pero ¿por qué le pidió, por qué él compromete el diezmo? Es como santificar lo que tiene. Como decir, voy a santificar lo que tengo, lo que adquiera. ¿Por qué le ofrece el diezmo? Díganme ustedes, ¿por qué creen ustedes que le ofrece el diezmo? Porque aquí ustedes tienen que empezar a entregarme el diezmo ahora, así que vamos a hablar de eso. No, es broma. No, pero hay gente que habla de los diezmos para decir eso. Yo no, nunca voy, o sea, a decir eso. Como indirecto, ¿no? Claro. Normalmente predican del diezmo para pedir. Claro. Bueno, aprovechemos de pasar la ofrenda, chiquillo. O sea, traje unos sobres especiales. Sin querer queriendo. unos sobres ungidos. Claro. Traje unos sobres bonitos. ¿Por qué, dices tú, él le ofrece el diezmo? ¿Por qué será? Ya, piensen, porque cada uno tiene que decir algo. Es como diciendo, si él es el sustentador de mi vida, y si él me va a dar algo, yo le daré también de lo que él me dé. Para que siempre esto se vaya como recíproco. Ya. Pienso. Tócalo. Bien, pero falta más. Ya. Tania. No sé. Pero diga lo que se le ocurra. Si igual va a tener que entregar el diezmo. No sé, como parte del compromiso ya de todo lo que le había prometido. Estaba leyendo acá anteriormente. Muy bien, chócale, chócale. Chócale, que suene. Ya, Walter, ¿por qué? Porque, mira, yo quiero que vean el texto, si el texto lo dice todo. O la historia que hemos leído hasta acá. Ustedes tienen que empezar a sacar deducciones. Mira, si ustedes no tienen sabiduría, por lo menos de este curso tienen que salir con el don de callativa. Así que, ya. Ya, Walter, te toca, no te va a dar más tiempo. No, sí, o sea, es como que lo que dicen las dos chiquillas aquí. Que es como que en forma de honrar lo que Dios le estaba dando, él está bendiciendo también con el diezmo a lo que Dios le ha dado. Es como, si esto me diste, esto también te corresponde. Muy bien, chocolate. Bueno. Sí, bien. Porque si Dios le promete que estará con él, él también aquí hace un voto. Digo, yo también te quiero dar a ti, Señor. ¿Cómo no, claro, te voy a dar si mire, tú me das todo? En lo que ustedes dicen están todos bien, pero quiero que se den cuenta de algo. Jacob iba solo. No tenía nada. Iba con las patas y el bush. Entonces, a él lo que le importa dejar claro en este rol es que Jacob hace un voto y dice, si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy y me da alimento, porque no tenía ni alimento. Ropa. Me da de comer, me da ropa de para vestir y vuelvo sano, porque no sabía él si podía, iba a volver. ¿Cómo le iba a ir? Claro, porque este hombre no llevaba ni dotes para pagar por la dote. Si fíjate más adelante, él tiene que trabajar por la mujer, porque Isaac parece que castigó a Jacob, le dijo, ándate para allá a buscar una parienta, pero no le dio plata, no le dio dones, no le dio nada, porque pues posiblemente estaba enojado. Por el engaño. Por el engaño. Le dio la bendición nomás, pero no le dio para ir. Entonces, ¿por qué Jacob promete un diezmo? Esa era la pregunta, ¿cierto? Porque iba con las patitas y el buche. Estas cosas ustedes tienen que deducirlas de la palabra. No lo dice la palabra. Pero él ofrece diezmo de algo que no tiene. Sí. ¿Te fijas? Dice, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Será mi Dios. Él me va a dar esto. Será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me des, te daré el diezmo. Mira, de todo lo que me des, te daré el diezmo. O sea, Señor, estoy pato. Estoy solo, dormí aquí en una piedra anoche y voy en este camino. Pero si tú cumples lo que me dijiste y realmente haces esto que me dijiste y vuelvo y todo, entonces te voy a dar el diezmo. Por eso que ofrece diezmo. No es que algunos dicen, trae tu diezmo y pacta con Dios para que Dios te bendiga, aleluya. Y si traes más del diezmo, Dios te va a bendecir mucho más. Y si tienes una ofrenda de pacto, entonces... No, es pura manipulación. Nosotros damos al Señor por lo que hemos recibido de parte de Él. Entonces, algunos de nosotros damos diezmo, otros dan más del diezmo, otros dan su tiempo, otros dan su vida en el servicio. ¿Te fijas? Pero eso es el motivo por qué Jacob da el diezmo. Porque no tenía nada. Jacob no tenía nada. Es fácil ofrecer diezmos si yo tengo una empresa, si tengo una casa, si tengo... de lo que me sobra. Pero cuando no tengo nada... Y eso es lo que vamos a ver, cómo Dios lo empieza a bendecir a Jacob. Y eso es lo que vamos a empezar a ver, cómo Dios nos bendice a nosotros. De nada, Él comienza a bendecirnos. Y comienza a restaurarnos. Entonces, dar diezmo no quiere decir dar tu plata. Da tu tiempo. Anda a visitar a esa hermana viejita que nadie la va a ver. Lávale las patitas. Ofrécete a lavarle la ropa. Atiéndela. Claro. Óndala. Hace algo como si lo hicieras para el Señor. Estuve preso, no me visitaste. Tuve hambre, no me diste de comer. Estuve enfermo. ¿Me entiendes? Ofrece tu vida al Señor. Por último, el diezmo de tu tiempo. Y en ese tiempo no está el ir a ver a la mamá, po, ni ir a ver a la suegra. Eso no está ofrecido para Dios. No. Lo que tú tienes que ofrecer es el servicio hacia el Señor. No necesariamente es la palabra, porque hoy día los que reciben diezmo han hecho usufructo de la palabra y se han enriquecido. Entonces, yo les hablo de esta forma bien alegórica para que les quede, pero yo me río también un poco porque quiero que esto se vaya quedando, se vaya grabando. Así que, ¿qué les parece hasta acá? Muy bien. Que quedemos hasta aquí. Es un ejemplo, Jacob. Es un ejemplo, Jacob. Pero es como cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor. Si nos vamos más allá al trasfondo, es cuando uno está en el mundo, uno tiene todo lo del mundo. Pero nada te hace prosperar en el mundo. O sea, no he tenido como por ejemplo lo que nos pasó a nosotros con la Tania. Nosotros, claro, teníamos trabajo, teníamos un sustento económico, pero siempre andábamos... Una vida, pero no había propósito. Sí, no había propósito. Y siempre que queríamos hacer algo, nunca lo podíamos hacer porque nunca nos alcanzaba para nada. Y siendo que trabajábamos hasta los dos, o sea... Hacíamos todo lo que el mundo era atractivo para el mundo. Y fue el cambio cuando nosotros empezamos a acercarnos al Señor. Nuestra vida empezaron a cambiar. Después entendimos muchas cosas que nosotros hacíamos que nos hacían. Y de eso hemos tratado de mantenernos en las cosas del Señor y el Señor ha cambiado eso en nosotros. Hoy en día claramente estamos sin trabajo, estamos sin, no sé, sin un sustento fijo, pero el Señor sí nos ha sustentado. Claro. Y sobre eso que el Señor nos ha sustentado, nosotros hemos tratado de ser recíproco en algún aspecto. Quizás no hemos ofrendado quizás nuestro tiempo o nuestro espacio todavía, pero estamos aquí en este estudio dándole un tiempo al Señor para aprender a obedecer. No, y ustedes están siendo preparados para dar su vida al servicio. Si en algún momento ustedes van a tener que enseñar, ministrar, alcanzar personas, y así se hace esto. Dar de gracias lo que nosotros estamos dando de gracias sobre ustedes y ustedes van a darle gracias sobre otros. Es el mandato del Evangelio. Sí. Ir por el mundo. Predicar. Hacer discípulos. Y no solamente predicar, hacer discípulos. Discípulos a las naciones. Nosotros tenemos que hacer discípulos. Y lo que yo estoy haciendo con Irene, en ustedes, porque ustedes no lo crean, Irene se hace la que está aquí como alumna, pero ella está haciendo un trabajo discipulado, porque sin su ayuda yo no podría estar haciendo esto. Entonces, el Señor nos da una ayuda idónea. El Señor te ha dado una ayuda idónea a ti, Tania, a ti, Walter, pero para algo, para que ustedes brinden su vida al sacerdocio, al llamado, al ministerio de Dios. ¿Te acuerdas cuando yo hablé la otra vez? Dios no llama solo al hombre. Dios llama al paquete completo, al paquete integral. ¿Qué sería de Isaac sin su Rebeca? Cuando en este caso Rebeca dirigió las riendas del destino. Sí. Yo nunca he escuchado a alguien que diga esas cosas. O lo que diga ahora de los diezmos. Pero es así. Dios dice por eso que no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré una ayuda idónea. Ah, sí, idónea. Una ayuda idónea, ¿cierto? Y dice que el hombre que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Dios. Esas palabras son muy lindas. Ya no van a haber tareas para la próxima semana, pero después les voy a dar más tareas. Pero dejaste una sí, frase. ¿Cuál esa es? Frase que les dije en delante. Esa frase, recordar la frase porque no me acuerdo ya. ¿En cuánto creíste? Ah, ¿por cuánto creíste? ¿Por cuánto creíste? Creíste. Ahí ya me la tengo. Ojalá que la puedan aprendérsela de memoria, pues esa es la idea con la cita bíblica. No hay que dónde está, apréndansela, claro. Ya. Ya, entonces vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias por esta palabra. Después voy a pedir a Irene que nos guíe en una oración por los hermanos que están en sufrimiento ahora, que están, una familia está totalmente esperando la gracia de Dios y hemos estado pidiendo en esa dirección. ¿Ya? Vamos a orar. Padre amado, en el nombre poderoso